de comunicación de la ciudad de La Plata, concretamente el diario El Día, que es el medio que le encanta hablar de los pibes que están en la calle, estigmatizándolos, por supuesto, siguiendo con la línea que tiene el diario El Día. Sabemos que la situación de niñez, también porque somos parte del hogar Pantalón Cortito, es bastante complicada en la ciudad de La Plata, y ahora la Comisión Provincial por la Memoria le pide al Consejo Deliberante y al municipio de la ciudad de La Plata que se declare la emergencia en niñez en la ciudad de La Plata, justamente. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Marcelo Iafola, que es parte de la Comisión Provincial por la Memoria del programa de niñez y adolescencia. Marcelo, buenos días. Vanina te saluda. Hola, Vanina, ¿qué tal? Buenos días. Marcelo, ¿cómo llega la Comisión a hacer este pedido para el Consejo Deliberante y para la Municipalidad de La Plata de que se declare la emergencia en niñez? Bueno, nosotros hace un tiempo ya venimos trabajando el tema de niñez y la promoción y protección de derechos en toda la provincia de Buenos Aires, en distintos municipios. O sea, la ley tiene ese alcance provincial, pero también los municipios adhirieron a esa ley, entonces son la autoridad de aplicación de esa ley. Lo que hicimos es todo un monitoreo de algunos municipios, y lo cierto es que en La Plata, por una cuestión de proximidad y de mayor caudal de información, y por el tratamiento que también dio, sigue dando, ¿no? Porque hoy también escapa el tema de los pibes en el diario El Día. El tratamiento que da, nosotros consideramos que los pibes en la ciudad de La Plata están con un alto riesgo. O sea, el sistema de promoción y protección de derechos que tiene que aplicar el municipio de La Plata, que recibe un presupuesto para ponerlo en práctica y para llevarlo adelante, creando dispositivos, programas, becas para las familias, becas para los pibes, logrando la inclusión escolar, la creación de los servicios locales, digo, una serie de dispositivos que prevé la ley para la contención de los pibes, ese sistema no está funcionando. O sea, por más que desde el municipio, el Secretario de Desarrollo Social intente explicar qué están haciendo, la realidad es que todo el 2017, nosotros hicimos todo el relevamiento de los datos que fueron saliendo acá en La Plata, de las notas que fueron saliendo en el diario acá en La Plata, y en este 2018 se acentuó. Esto lo presentamos el 19 de febrero, y yo te podría decir que después de la presentación que hicimos, otra vez el tema volvió a recrudecer, y ya me parece que con una intencionalidad muy fuerte en aplicar esta lógica que vos muy bien explicabas ahí al comienzo, que se combina con lo de Chocobar, con un montón de cosas, aplicar esta lógica de poner el tema de los pibes en un tema de seguridad y sacarlo de la órbita de la promoción y de la protección. O sea, los pibes ahora están delinquiendo, eso es lo que tratan de comunicar, los pibes ahora están de alguna manera afectando a la seguridad de los ciudadanos, ¿no? Sí, por eso este pedido que realizan desde la comisión. Marcelo, ¿han tenido algún acercamiento desde la comisión para con el municipio, además de este pedido, para que se garantice? Estuvimos hablando también de la situación, por ejemplo, que se viven en los comedores. La situación de todos los pibes en la ciudad de La Plata está muy complicada, y que por ahí preguntarte si desde la comisión, por ahí el municipio, levantó un teléfono, habló con ustedes, ¿tuvo algún contacto? Nosotros mantenemos reuniones con organizaciones que trabajan el tema de niñez, participamos de algunas reuniones del Consejo Local que funciona en el marco de la ley, pudimos hablar con la directora de niñez en varias oportunidades. Lo que pasa es que, bueno, la situación cada vez se complica más. O sea, por ahí las intenciones individuales de las personas son buenas, pero a la hora de aplicar políticas públicas se necesita presupuesto y se necesita tener un criterio de sistema de promoción y protección, no cositas aisladas que no resuelven la problemática, ¿no? O sea, detrás de cada uno de esos pibes hay una familia que seguramente está muy mal y a la que tenemos que ir a buscar y a la que tenemos que encontrar y a la que tenemos que ver qué es lo que le está pasando y tratar de solucionarle los temas. Tenemos que ver la situación particular de cada pibe para también buscar una estrategia y diseñar una estrategia que permita incluirlo en el sistema escolar, ver el tema de las adicciones, ver el tema de la inclusión en algún programa, en los casos de pibes más grandes, verle el tema de la inclusión en alguna capacitación. Quiero decir, diseñar una estrategia que trate de contenernos, porque son pibes que están a la intemperie y por lo general por una situación familiar que son familias que están, o sea, marginadas, ¿no? Están fuera de los circuitos laborales, están desocupados. sin ningún tipo de asistencia social, y ese deterioro familiar hace que el pibe salga y busque en la calle algún recurso como para llevar a su casa, ¿no? Marcelo, ¿qué tal? Diana te saluda. Un poco tal? Volviendo al anterior, a la persecución que hay sobre los pibes, también nos encontramos últimamente nos llegan justamente gacetillas a la radio de prensa de seguridad que nos dice: detuvieron a menores y fueron trasladados a tal comisaría. Esta situación está vista ya de que los pibes son trasladados por las fuerzas de seguridad, ingresados a comisarías, cuando esto no debería ser así. No, claro, está totalmente prohibido. De hecho, nosotros hemos hecho presentaciones judiciales. Para también ver esto, hemos denunciado la intervención, pues eso resuelto por la jueza Lescano, del Tribunal Penal Juvenil del Garantías del Joven número uno, creo que es la doctora Lescano, y una habeas corpus que presentamos, por la intervención de empleados municipales en la detención de niños. Claro. Esos empleados que andan vestidos de negro, que atrás dice seguridad, que uno no entiende bien qué rol cumplen porque no tienen incumbencia dentro de la seguridad, porque eso es la policía, no es una fuerza de seguridad, son empleados municipales, ellos también intervinieron en la detención de niños. O sea, hay que estar siempre poniendo un límite a esa situación, que se repite también porque desaparece la promoción y la protección. Claro. O sea, hay un pibe haciendo lío en algún lado, el sistema de promoción y protección de derechos que tendría que llevar adelante el municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Social no funciona, y ante el reclamo de los ciudadanos, la policía, que tampoco te digo que no le guste, porque también le gusta a veces intervenir, la policía interviene, ¿no? Pero si funcionaría un sistema que atendiese a esos pibes, en vez de un policía, tendría que estar un operador del sistema de promoción y protección y atender la situación de ese pibe. En caso que lo encuentren cometiendo un delito o que haya peligro para las personas que están alrededor o para él mismo, sería otra situación. Pero quiero decir, en la mayoría de los casos, esto se solucionaría con operadores del sistema de promoción y protección que concurran al lugar, y que te diría que los operadores, los escasos que hay, conocen también a todos los pibes. Sí, sí, sí, sin duda. Sí, además, Marcelo, nosotros estamos en el hogar Pantalón Cortito y conocemos otras instituciones en la ciudad de La Plata que están sufriendo un recorte de becas, un ataque a un montón de programas que justamente estaban dentro de la promoción y la protección de los niños, niñas y adolescentes, que están siendo completamente desarticulados. Por lo tanto, esas organizaciones que están cumpliendo con el rol que debería cumplir el Estado tampoco pueden hacerlo porque no dan abasto. Son cada vez más los pibes que vienen, que se necesitan justamente estas becas, y también están siendo desarticuladas. Marcelo, claro. Sí. ¿Sabes qué? Te hago una chiquita. Por eso yo también al principio recalcaba que de la ciudad de La Plata, por una cuestión de proximidad, tenemos también más acceso a la información. Y podemos seguir en un seguimiento más directo de los casos, pero esto se repite en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, que estamos tratando de recolectar los casos para ampliarlo a todos los municipios y quizá alguna emergencia provincial con respecto al tema niñez. Y esto también, lo que vos decías, depende del contexto también que se está viviendo socialmente. O sea, no es ajena a esto, la reducción de escuelas no es ajena a esto, la reducción de programas sociales no es ajeno a esto, el desinterés por a las clases más populares acercarle una ayuda no es ajeno a esto. Digo, esto es un combo, ¿no? Que se nutre de un montón de cosas y termina con esta expresión de los pibes en la calle, que yo te digo, el otro día me comentan de un pibito que tiene 35 causas que le hicieron por problemas en la vía pública, y yo lo veo más como que ese pibito 35 veces nos tocó el timbre y nos dijo: flaco, la estoy pasando mal, dame una mano. Claro. O sea, quiero decir, yo eso lo veo más como una denuncia, esta expresión de los pibes en la calle y esta destrucción que hacen de los lugares, que a nadie le gusta que destruya los lugares, lo veo más como una denuncia de ellos a decir: la estoy pasando mal, venía a darme una mano, ¿no? Clarísimo. Marcelo, antes te referías al tratamiento periodístico que se están dando sobre estos temas. Vemos en diferentes tapas del diario El Día que hablar de los pibes piraña. No es la primera vez que hace esto El Día. En su momento habló de la banda de los Pepitos, la banda de la Fasada. ¿Qué rol crees que están jugando este tipo de medios en este momento particular? Nosotros también nos preocupa altamente. O sea, estamos informando también a las asesorías de incapaces de los niños sobre este tema del tratamiento mediático de los pibes. El año 2017, durante mucho tiempo, fue la banda de los nenes. O sea, ellos le ponen ese rótulo y los muestran como los pibitos peligrosos, y lo que hacen esto es generar de parte de la sociedad casos en donde después existe una reacción de la persona hacia esos pibes por esta bronca que se genera, ¿no? O sea, eso que se va generando a través de los medios es como que pone muy nerviosa a la gente, y se dio un caso en Villa Elisa donde una persona que parece que el chico le quiso sacar el celular, terminó golpeándolo, cortándole la cara, terminó uno en el hospital de Niño y otro en el hospital San Martín con cortes en la cara. Quiero decir, esta reacción también tiene que ver con ese tratamiento que se le da a los medios, que no termina de decir quién es el responsable de todo esto. O sea, ahí tendría que decir, en vez de estos medios, ¿qué hace el municipio de La Plata que no contiene a los pibes, no? ¿Qué hace el municipio de La Plata que no gasta el presupuesto del sistema de promoción y protección en estos pibes para que no estén en la calle? Ese tendría que ser el titular y no poner esto de los medios. Pero bueno, es la manera que tienen de comportarse, o sea, es una línea periodística que se sigue, y ellos la siguen de esa manera. Nuestra intención es desbaratar también todo esto de la campaña mediática que se hace en contra de los pibes. Y te digo que si tenemos la posibilidad también de hablar con diferentes actores de la sociedad, esto se va revirtiendo. Nosotros nos juntamos con el Sindicato de Empleados de Comercio y con la Federación de Empresarios de La Plata, porque bueno, ellos también están afectados por esto de los pibes que le rompen los vidrios, sí. O por ahí los empleados de comercio que son laburantes, se pegan un susto bárbaro con esto de los pibes que entran, ¿no? Digo, eso todo es entendible, y pudimos explicarle a esta gente que hay una ley que el municipio adhirió en el año 2008, que tiene un presupuesto asignado, y que cuando él ve un pibito no tiene que llamar a la policía, sino llamar al operador de niñez, a la dirección de niñez, y que si no cumple no le tiene que ir a reclamar a este pibe o a la familia de los pibes, le tiene que ir a reclamar al intendente, porque él es el que tiene la responsabilidad sobre este tema. Pero hay que cambiar la mirada, ¿no? Los medios la llevan para el lado, nosotros la vamos a tratar de llevar para el lado que nos parece que es el correcto. Clarísimo. Recuerdo lo que hablábamos con Vanessa Salgado el año pasado, que Vanessa nos hacía reflexionar sobre en qué momento de la historia empezamos a tenerle miedo a un pibe. Como empezar a plantearnos esas cosas para romper con esa lógica que los grandes medios de comunicación, los medios hegemónicos instalan. Marcelo, te agradecemos muchísimo por el tiempo, y bueno, estamos atentos a este pedido que realizaron desde la comisión y a lo que responda también el municipio para garantizar la protección integral. Sí, hacemos concejales a la altura en este momento y comprendan la situación desgraciada con respecto al tema de los pibes, porque bueno, espero que estén a la altura de esto y declaren la emergencia y nos pongamos todos a trabajar, porque la intención nuestra es que no haya pibes en esta situación, o por lo menos generar un sistema que nos permita aliviarle las carencias a los pibes y a sus familias, y no meterlos dentro de una comisaría. Un abrazo grande, Marcelo. Gracias, muy amable. Ahí pasaba Marcelo Iafola, que es parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que además fundamentalmente participa del programa de Niñez y Adolescencia, porque justamente fueron ellos quienes trabajaron este pedido para el municipio para que declare la emergencia. Como decía Marcelo, son los concejales los que van a tener que aprobar o no esta emergencia en niñez en la ciudad de La Plata, con todas las características que mencionaba Marcelo y con todas las que venimos hablando sobre situaciones que viven los hogares, situaciones de baja de becas, situaciones de pibes en la calle.